Bueno, ya como para finalizar esta entrevista, quisiera saber si es que todo este gran proyecto y todas estas expectativas a futuro hubiesen sido posibles de no ser por estas reuniones iniciales, por estos proyectos iniciales y un poco cómo se conocieron los socios, si es que hubiesen podido darse ese conocimiento, ese acercamiento entre los diferentes actores en otras condiciones. Bueno, yo creo que básicamente influyó mucho el ser parte de la cooperativa, de una cooperativa, o sea, que nació junto con los emprendimientos, se puede decir que fue apoyo desde el inicio y actualmente nos sigue apoyando. Entonces, con los compañeros básicamente nos hemos conocido aquí en calidad de socios de la cooperativa y hemos empezado a hablar, hemos empezado a soñar. Y poco a poco a ir cristalizando nuestros objetivos, ¿no? De pronto en pensar que lo íbamos a hacer en otro ambiente, nos íbamos a conocer, no creo. De pronto estaríamos más bien ahorita compitiendo el uno con el otro y no unidos, ¿no? Entonces, creando cada uno con esfuerzos propios y botando de pronto el dinero, derrochando el dinero en muchas otras cosas que no nos iban a llevar nunca a unirnos. Yo creo que influyó mucho el hecho de ser parte, como le digo, de una cooperativa que nació junto con nosotros. Bueno, Anita, yo espero sinceramente que les vaya muy bien en este proyecto. Igual fomentar desde lo lejos este tipo de proyectos que fomentan el desarrollo local es muy importante para los que estamos involucrados directa o indirectamente en términos de desarrollo. Muchas gracias y pues Muchas hasta una gracias. próxima. Si nos trae turistas, ahí le va su comisión, ¿no? Aquí le depositamos nomás en su cuenta. Jejeje.